al pasear por la orilla en agosto hizo pensar que te fueras con otro. Ya no puedo más desde que te has ido. Aunque no estés, no te vas al olvido. Era una historia de amor, pero ahora ya solo siento dolor. ¿Y dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Sé que ahora ya no sabes ni quién era. Tengo el calor de los pies en la arena. Eres tú mi luz cuando yo me perdía. Siempre sentí que tú me protegías. Siempre estaré aquí por ti. Da igual donde estés, yo quiero hacerte feliz. ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. ¡Vámonos! Y ya no vas a volver, no. No hay más que hacerlo, oh. Y ahora solo quedo yo. ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto. Donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto. Muchas gracias.